Este episodio de Los Jóvenes Viejos, el número 23, está siendo publicado durante la jornada de movilización y protesta por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. Agradecemos a todos aquellos que nos hayan preguntado o interpelado de manera poco elegante sobre el tema de nuestro regreso. Y gracias por, bueno, por nada, por habernos sentido necesarios. Sí. No sé, o como que les interesa escucharnos, todo bien. Y bueno, y perdón que esté tan atareado, Juan, y a todos los oyentes y qué sé yo. Por favor. Pero bueno, obviamente esta película, que imagino que por el ingrediente sonoro que hemos introducido en esta ocasión, ya se darán cuenta que vamos a hablar de Saman hoy. Vamos a tocar un poco, obviamente, la FER de Linke y su resolución 942. Antes, nada más, y después vamos a volver un poco sobre este tema también. Quiero agradecer a todo el staff del FESAL, del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, que nos recibieron, a Nicolás Prividera y a mí, para tener una charla muy copada con el legendario Chino Ballina allá en La Plata sobre el cine argentino, sobre las imágenes que se incluyen, sobre las que quedan afuera y sobre cuál es el futuro que vislumbrábamos. Eso se grabó y hubo mucha gente, por suerte, muchos estudiantes, y eso se grabó completo, así que va a estar disponible en muy poco tiempo. Y agradezco también a la gente de la revista Pulsión, la revista platense, que la verdad que están metiendo mucha pata a la publicación, siendo más de una revista impresa, a diferencia de los cordobeses, que son mucho más colgados con toda esta cuestión. Pero están saliendo trimestralmente, tiene un papel hermoso el último número, que es el número 3, no, el número 5, año 3. Así que la verdad está buenísimo. Y nada, traten de conseguirla. Hay notas sobre el cine platense, relectura sobre los talladores y sueño soñar, y hay una conversación bastante intensa y picante sobre No Intenso Ahora, de Joan Moreira Salles que estuvo en el Centro Cultural Recoleta. Y bueno, hay una conversación con el director mismo. Después hay un intercambio epistolar con Oscar Cuervo, que bueno, siempre, como siempre, muy, muy picante y siempre muy interesante. Así que muchas gracias al FESAL, muchas gracias a la revista de cine Pulsión. La verdad que estuvo buenísimo el otro día el fugaz paso por La Plata. Pero bueno, nada, 10 años. Me parece que, justamente, digo, esa espera es un poco lo que colaboró a las expectativas. Digo, es una obviedad esto que estoy diciendo, pero tanta espera que hubo colaboró mucho con las expectativas que hubo, me parece, por Sama. Sí. Y por el hecho de que era medio un proyecto maldito y que no se sabía qué iba a pasar, y que ya venía del proyecto fallido de hacer El Eternauta, Lucrecia. Claro, eso fue una... Sí. Creo que me dejó como muy impotente. Me dejó como... Cinematográficamente me dejó como nada, como esa calentura, se podría decir. Pero bueno, además creo que se agigantó mucho la figura de Martel en todos estos años. Sí, como que incluso afuera, viste que últimamente estuvieron haciendo votaciones y todo, y se elegía mucho La Mujer Sin Cabeza como una de las mejores películas de los últimos años. Sí. Más que La Ciénaga, me sorprendió eso. Que claro. uno piensa en La Ciénaga como la película de Lucrecia Martel. Y sobre todo porque, digo, La Mujer Sin Cabeza no tuvo una recepción tan tan positiva afuera. ¿Te acordás que en Cannes la había ido también y todo ese, eso, esa cuestión? Sí, no me acuerdo bien, pero... Había sido muy muy tibia la recepción en Cannes, me acuerdo, en su momento. Pero después, digo, incluso las expectativas no fueron, me parece, no se sedimentaron o no se... No se erosionaron con todo este afer pelotudísimo, pero que digo, evidentemente hoy tiene peso en este panorama del cine, que es el tema de que Sama era como un jugador con un representante muy choto, porque era como que no entraba en ningún festival, sí. Y qué sé yo, sí. Terminó en Venecia, pero en una sección que no era la competitiva, entonces... Como sí, que sí, era fue medio... como rechazada de festivales, bueno, primero estuvo el tema de Cannes, pero sí. Que era que estaba el problema de que Pedro Almodóvar era presidente del jurado, y la película está entre muchas otras personas. Uno de los productores es Pedro Almodóvar, así que no podía estar en competencia. Pero bueno, fue una película que se salteó un montón de festivales. Todo, bueno, se empezaba a preguntar qué pasa ¿Qué les pasa a los programadores o qué le pasa a la película? O... Déjame que te corte porque me acaba de pasar hace 10 minutos por Twitter un textual de Martel que rescata a Mazzola del Derete, que es medio elocuente en este sentido, y que dice: Almodóvar ha sido para mí una fuente fundamental para querer hacer cine. Tenemos lenguajes distintos. Me enojé cuando fue lo de Cannes porque sentí que le quitaba una oportunidad a la película, pero creo que el festival ya había decidido no pasarla. Y después ratifica ese dato Roger Cosa en la respuesta. Pero la cuestión es rara porque digo, asumiendo que la película fuera la peor bosta del universo, que a ninguno de nosotros nos parece eso y estamos lejos de pensarlo. Digo, tiene un nombre que está vigente, efectivamente, Martel. Porque Sí, digo, total. uno ve las reacciones de la prensa internacional y todo, el hecho de que, digo, automáticamente, digo, de que sin discusión o sin polémica, Sama sea la pre-representante argentina del Oscar y todo eso, digo, sigue teniendo una chapa, digo, importantísima. Pero yo además creo que se agigantó con toda esa espera, porque creo que además, como en esa cosa en ese aura que terminó teniendo Lucrecia con la demora y con todo, también creo que estuvo ajena a muchas modas o a muchas tendencias que fueron produciéndose en el cine argentino y el cine Sí. alternativo en general. Sí, totalmente. Siempre, bueno, es como que hace la suya. Y está bueno eso. Bueno, a mí me gusta. Bueno, entre todas las quinientas entrevistas que le hicieron últimamente, que tienen un montón de frases para rescatar, que la verdad que es una persona que piensa el cine y piensa el mundo de una manera muy, muy interesante. A mí me encantó eso que dijo de que a ella le parece que está bien hacer una película cada 10 años porque es medio vaga y porque porque no le gusta tanto trabajar. Me parece que el hecho de que tal vez la directora más prestigiosa de la Argentina y tal vez la directora argentina más prestigiosa del mundo diga eso, me parece para aplaudir, me No, parece por supuesto, increíble. por supuesto. La verdad que un poco lo que me hizo ruido, digo, es raro ya encontrarse a Martel hablando tanto y con tantos medios. Digo, si bien todo seguía una lógica muy propia de ella, que es que digo, no es que se sentó a hablar con el pelado boludo de América, digo. Digamos, tuvo entrevistas donde pudo desarrollarse, donde no la pelotudearon y todo eso. Dijo muchas cosas magistrales. Después no olvidemos que hace un año a un diario salteño le decía: últimamente estoy metiendo mucho Netflix y Camucha, o Netflix y Camita. Había dicho Ah, algo no me así. acuerdo de eso, no, no, no, Como no, que ni ahora idea. digo, esta avanzada que digo, ahora bueno, buenísimo que opine en contra de la serie y todo está, o en contra No, de la igual no es que factoría de las opinó. series y No es eso. que opinó en contra de la serie, opinó algo con lo que estoy totalmente 200.000% de acuerdo, que es que hoy que nada, toda esta avanzada de las series, que la serie es un género, es un lenguaje que es básicamente de guión y que mal acostumbra al público. Eso me parece claro, Sí, clarísimo sí, sí. eso. Hoy cuando en una película hay mucha elipsis y se narra, digamos, con Cualquier desprendimiento de una sí. narración más o menos ortodoxa a lo que estamos acostumbrados hoy es una especie de abismo, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino incluso una narración más clásica, pero también más, no me sale la palabra, más acotada. O sea, lo que tiene la serie es que, como tiene un montón de tiempo para desarrollar Estirarse, todo, hace eso, desarrolla todos los personajes perfectamente y todo. Entonces, hoy una película con economía de recursos narrativos exacto. resulta, o sea, para el público resulta algo fallido, cuando en realidad, o sea, la economía de recursos en el cine como una de las Sí, funciona en sus propios es términos. Es como básico, que, digamos, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Pero, digo, más allá de esa objeción boluda que acabo de hacer. Algo que sí me pareció muy. Y que ya digo, surgía antes de otras charlas que tuvo Martel, es que es una persona. Y esto lo puedo decir porque, más allá de que sea una persona que ella misma señala que se respalda mucho en la navegación sin rumbo por internet, es una persona que es internet por sí misma, digo. Y voy a ir a esto, digo. Yo voy a hacer una cita de valor muy boluda, pero que no quiero que se reduzca a eso, porque digo, me parece que Martel, cuando cuando cita las cosas que la inspiran o cuando discute las cosas en las que está ocupada su cabeza, me parece que es una persona que está muy, que es muy, digo, es muy amplia para recibir esas influencias. Y que es una persona que me parece que agarra los vectores de su creatividad de los lugares más disímiles entre sí. Que eso me parece que, por ejemplo, digo, es algo que tenía Bowie en sus entrevistas. Digo, y esto no quiero que quede como, ay, martel es la Bowie Es del cine nuestra Bowie, argentino, no. sí. Pero digo, me gusta esa cualidad de un artista que es cuando tiene una amplitud de cosas. Que digo, que es un poco la contracara de la ópera prima del pibe estudiante, ¿viste? Que te pone los cinco póster de Claro. la banda que le gustan escuchar en ese momento. Y Martel me parece que tiene como la contracara de eso, que es como decir, todo puede servir, como que todo puede ser canalizado en el arte. Y creo que es una mina que tiene, me parece, muy poco prejuicio a la hora de incorporar esas cosas en su cine y se nota mucho. Ya entrando en Sama, lo que me parece, digo, Sama, para vos, que vamos a arrancar por los términos concretos. ¿Qué puntaje le pones a Sama? Decime qué puntaje le pones a Sama, como para que, digo, ya queden claros en qué tono vamos a hablar. Mil. Un mil, bueno. Para mí, ponerle es un 9.2, best new Perfecto, movie. best new movie. Digo, no Sí. es un 10, porque digo, Martín tiene una escala aparte. Sí, pero no, sí, pero Digo, esto va a ser un. Digo, esto está en camino claro a ser la mejor película argentina del año, y qué sé yo. Digo, no, no, no, no lo quiero. Digo, en la escala marteliana, digo, para mí no es mejor que otras películas que hizo ella, Sí. digo. Para mí sí, pero Ok, bueno, no, eso no importa. Digo, eso eso es es una mínimo. cuestión Eso es de mínimo, porque cada estamos opinión. muy en el mismo. Aparte. Pero digo, porque quiero seguir un poco en esta vía de las comparaciones fáciles con Bowie y qué sé yo. Yo lo que ya dije es, por un lado, que Sama me parece como el álbum doble de Martel. A mí me parece que es la película en la cual ella se explaya en todo lo que sabe hacer, hasta exprimiéndolo hasta la última gota, donde no se guarda nada. Donde, si bien digo, nosotros hablamos de una economía de recursos y una economía narrativa que la tiene esta película, pero exprime mucho esa economía. Digamos, acá las cosas que pasan, hasta que no las exprime del todo, no las deja. Digo, y eso explica también mucho la disconformidad que surgieron de algunas voces respecto a la proporción de las dos partes bien diferenciadas que tenía la película, ¿no? El tema de espera y el tema de la expedición final. Pero yo siento que, de cara a Sama, Martel se sentó con sus películas anteriores, agarró ese molde, y es como si hubiera agarrado el mazo de estrategias oblicuas de Ino y hubiera empezado a sacar cartas, ¿viste? Y hubiera dicho, bueno, la repetición es una forma de cambio. Escuchá a la voz silenciosa. No, yo anoté un par, de hecho, digo, imaginá la música como una serie de eventos desconectados. Digo, como que empezó, me parece, a hacer como tweaks, como ajustes sobre lo que ella viene haciendo, porque digo, yo creo que es una película muy similar en ciertas cosas y mentales a las anteriores. Y yo siento que ella la retocó en cosas que van más allá de las obviedades de decir, bueno, sí, me fui a una novela de Benedetto, me fui al siglo XVIII, me fui al virreinato, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que además es, digo, ya en este plano que estoy como introduciendo, en el hecho de que me parece que es una película que parte de las anteriores de Martel, primero me parece que es una película que no, para la cual no alcanzan las referencias. Yo creo que de lo que estuvimos leyendo, hubo gente que señaló a Romero, hubo gente que señaló a Herzog, hubo gente que señaló a Pichapong, a João Moreira, a no, sale, digo, no, a Rodríguez. Pedro Rodríguez. Perdón, ahí está, perdón, perdón. Y digo, para mí, perdón, Sí. si yo me aventurara en algo así, yo diría que es una película, sobre todo por la segunda parte, que es como imaginar a Glauber Rocha adaptando a Beatriz Guido. No es una pelotudez, porque digo, es una película que no se explica sin el ingrediente principal, que es Martel, Sí. y porque Martel ya está en la suya. Martel, digo, Bueno, esta es sí. una película que no la podés anclar a ningún antecedente Por eso, sí. del cine argentino, por lo menos, no la podés anclar a nada de A eso. nada, porque, o sea, nosotros, o sea, también, o sea, yo cuando vi toda esa segunda parte, toda esa parte de aventura, Obviamente pensé en Glauber, pero ¿por qué pensé en Glauber? Porque están hablando en portugués, porque es una cosa como medio de aventuras, como que es una cosa medio de aventuras, pero como rarísima, Sí, por digamos. supuesto, sí. Y por ahí, pero en realidad es su propia película. No, Y obvio. para mí hasta, incluso me parece que Sama es una película rara dentro de la filmografía de ella. No me parece, me parece muy diferente a las otras. Me parece que es una película que igualmente es una película muy de... O sea, yo siento que todo ser humano que ve Sama la ve de forma diferente. Me pasa con Sí. muy pocas películas eso. Sí. Pero es una película totalmente de recepción. O sea, de cómo recibís todo eso que nos tira Martel durante toda la película. Yo, o sea, mi experiencia fue... nada, recuperarse un amor por el, fue como una especie de experiencia medio epifánica de recuperar un amor por el cine que no, que no recordaba que podía tener, digamos. O sea, me pasó eso. O sea, es una pelotudo, pero es lo que. O sea, yo cuando estaba viendo la película me emocionaba por eso, Te porque. llevó a los instintos más primarios, Sí, un poco, ¿no? total, Ahora total. voy a seguir un poquito más con esto que yo marco, Sí, porque sí. digo, me interesa mucho, digamos, y esto es apresurado, obviamente, y es como antojadizo, pero digo, ¿cuál es el plano en el que la metemos a Martel dentro del cine argentino, ¿no? Y digo, justamente, digo, para enfatizar esto que yo estoy tirando de que es Martel y es Martel y que es una película imposible de pensar sin Martel. Vos pensás que, por ejemplo, digo, yo el centro a Beatriz Guido lo veo plasmado en esta cosa que tiene Martel todavía de seguir retratando estas altas sociedades en decadencia, viste, esta cosa patética, esa, viste, cómo van decayendo mientras no dejan de asquearse por el mundo exterior, por la gente que tienen abajo en el estrato social y qué sé yo. Pero a su vez, digo, si Torrenilson se metía. Torrenilson, cuando entró en la etapa de su carrera de las representaciones históricas, era campanera de Villiquen, Sí, sí, ¿entendés? sí, Digo, es sí. una cagada. Y a su vez, el otro centro más obvio dentro del cine nacional es Fabio. Pero yo lo primero que pensé era como, bueno, hay una lírica del paisaje, va, va, va. Pero Fabio laburó siempre con personajes que eran como heroicos, de algún modo. Digo, esta película, teniendo su lírica, teniendo su estética, teniendo su ritmo y todo, es el anti Juan Moreira. Total. Este película es el anti Juan Moreira, o sea, Juan Moreira, digo, porque digo, para mí ese es el ejemplo más cercano, pero Juan Moreira es nuestro héroe nacional, digo, podría ser la película del ADN nacional más puro, digo, no sé, al lado de Nobleza Gaucha, al lado de la Guerra Gaucha en todo caso. Pero digo, esta es una película sobre un municipal que está pidiendo un traslado y que es una persona de mierda. Digo, esta película Sí. es digo, el logro de esta película, uno de los logros de esta película es encontrarle tanta belleza en tantos sentidos a la historia de un municipal de mierda. Digo, ahí Sí, que es lo hay. que pasa en la Creo que novela, pasa en la novela, pero acá pero digo, hay acá que pasa. plasmarlo en Sí, otro sí, sí. lenguaje, ahí Sí, está el sí. tema. Entonces, eso, digo, eso me parece por un lado. Y después, bueno, no sé, digo, hay que empezar a meterse ya dentro de, me parece, hay que empezar ya a arar el terreno de la película misma. Sí. ¿Qué sé yo? Me sacaría de encima las obviedades, o lo que ya se dijo de antemano 1200 veces. El sonido, me parece, de la película, creo que es el mejor laburo de sonido que se haya hecho en el cine argentino, y esto no me parece una butad. No, y no solo en el cine argentino, me parece, pero... Ok, pero digo, e incluso si fuera una butad, no tengo demasiadas posibilidades empíricas de cotejarlo con algo por el hecho de que nuestro patrimonio está tan como el orto que no Sí. podemos llegar a ver. Y digo, tuvimos grandes sonidistas a través de nuestra historia y tuvimos muchísimos grandes técnicos, pero creo que bueno, como están las cosas físicamente, no podemos llegar a cotejarlo demasiado bien. Ahora, el tema del Sí, y sonido. también con el registro de sonido a través de los años, que siempre fue bastante precario, Sí, totalmente. No, eso bueno, pero ella tampoco viene ayuda. laburando muy bien con eso desde la Siena, incluso. Sí, Eso no, no. sin duda. Pero acá, digo, Acá lo explota, lo digamos. explota porque, digo, hay un entorno al cual sacarle mucho más jugo en ese sentido. Pero, digo, hay creo que tres virtudes del sonido. Una tiene que ver, obviamente, con el tema del recording, ¿no? Del tema de los ambientes y de cómo los sonidos que hay en el cuadro, fuera de campo, están tan metidos como para ayudar a transmitir, bueno, toda esta cosa sensorial que ya se ha dicho en muchas otras reseñas, ¿no? Y cómo eso ayuda a ir acompañando el hastío físico que tienen esos personajes, más allá del hastío mental que tienen por la, por el estado en el que se encuentran y todo eso. Pero digo, el hastío físico está muy bien transmitido. Pero después, bueno, está todo este tema del Shepard's Tone y los efectos artificiales de sonido que están muy muy bien implantados. Y después ya el tema del sonido de las voces, que eso también se cuela a veces cuando lo sintetizado o lo producido digitalmente quiere producir una especie de atmósfera pesadillesca, de algún modo. Y todo esto me parece que Es increíble el tiene. momento en que se corta todo y empiezan a aplaudir en una de las escenas donde aparece Lola Dueñas, el personaje de Luciana, que en un momento hay como está él en sus momentos en que se ensimisma y se empieza a bajar todo el sonido y empieza a aparecer, y de repente se corta con un aplauso y eso es pero es un momento Y y entonces creo que es toda esa escena donde suena el abanico ese. che, qué locura. Pero ahora, todo esto me viene muy a mano y me viene muy bien a mí, porque creo que viene a dar una respuesta a algo que yo vengo planteando hace mucho tiempo, incluso en este programa, que es que los chiches que tiene Lucrecia acá en esta Pertinencia. película tienen pertinencia, están todos están puestos de una manera que parecen una decisión imposible de modificar. Digo, una crítica que se empezó a decir es como, no, bueno, la verdad que hace mucho hincapié en eso, hace mucho hincapié en ese hastío, qué sé yo. Para mí, yo lo que sentí personalmente es que eran cosas que no las podías negociar. Total. Que Martín te las propone así y vos decís, no, me deja sin argumentos. O sea, yo no imagino esta película de otra manera. Claramente, digo, es De una cosa hecho, que gana con sus argumentos. logró salirse con la suya y para mí lo hizo perfecto. Bueno, lo que es todo el que leyó la novela rescata de la película que no está uno de los momentos más icónicos de la novela, que es lo que sería la primera escena de la novela, que es justo al comienzo, creo primero o segundo párrafo, en el cual Sama ve un mono muerto en el río, que es una imagen tremenda. Dentro de la novela, digamos, que es algo que te queda, porque además es como arranca la novela, y eso no está, de hecho, está en una postal muy linda de la película, que está circulando, hay un monito muy lindo, pero no está en la película, es como el momento icónico de la novela, no está en la película, eso me parece como la primera decisión genial de Lucrecia dentro de Bueno, es de esta que adaptación, digamos, adaptación y reinterpretación y reversión, digamos. bueno, ahí me estás tirando una punta, porque me parece que hay un gran mérito de la película que tiene que ver con un aspecto muy jodido, que es el hecho de que Lucrecia Martel está adaptando una novela y está adaptando una época a su propio estilo. Y que ahí me parece que podríamos encontrar, o por lo menos yo, no sé a vos qué te pareció, porque no recuerdo cuál era tu opinión, pero digo, me parece que ahí es donde yo marcaría una diferencia entre Sama y Jauja, que fue quizá la película de nuestro mundillo, de nuestro circuito, digamos, que entró en un terreno más desconocido. Digo, si bien Jauja no estaba basada No. en una novela de hace X años, No, pero pero tienes se metió la con misma otra acción. época y la intentaba amoldar al estilo autoral o propio que tenía Alonso. Pero vos fijate la trayectoria que hacen las dos películas. Porque en Jauja yo creo que Alonso sale a un terreno desconocido y termina volviendo a lo que mejor sabe hacer, que es este devaneo continuo de Viggo Mortensen. Y acá creo que pasa al revés. Acá yo creo que Martel lleva todo, digamos, trae Sam a su terreno seguro, y después ya toda la última media hora es un terreno nuevo para ella. Digo, ahí es donde yo también creo que hay una película de transición en este caso, pero que en la cual uno ve la transición en esta misma obra, digamos, y uno la ve bien demarcada. Porque es como, digo, esta película incluso implicó la separación profesional de Martel con Lita Stantic, digo. Y eso, digo, si bien Stantic me parece que era una figura que estaba más ordenando los gastos que ordenando criterios más estéticos o algo, Me parece que ahí también hay un quiebre, incluso de a dónde podría estar conduciéndose Martel. Sí. Digo, porque eso también me parece importante, digo, ver si. Ver hacia dónde está yendo Martel, digo. Y esta película me parece que no ofrece una respuesta definitiva, ni tampoco me parece una cosa que uno diga, esta es la respuesta a todos los problemas del cine argentino, nada, sino que me parece que es Martel siguiendo su camino. Es una cosa, no, para mí no se encausa ni siquiera con Jauja, me parece que tiene, o sea, sí, una cuestión de épocas, pero o sea, lo que tiene en común con Jauja para mí es lo mismo que tiene en común con ni siquiera lo que tiene en común con Glauber, que es una cuestión de cercanía temática, digamos. O estética. Para mí Jauja va por otro lado. A mí Jauja es una película que me gusta mucho menos y me parece que todos estos intentos de meter a estos actores dentro de este mundo como que no funcionan. Se nota mucho todo el tiempo, todo ese artificio, no en el mejor, no en el buen sentido. Acá me parece que está todo perfectamente integrado, digamos. Sí, yo más allá de las diferencias notorias, creo que Alonso y Martel surgieron en una misma época. Uh-huh. Y creo que pero además creo que surgieron como una especie de, digo, si bien están también en dos direcciones políticas distintas, uno podría decir, porque digo, La Ciénaga no es lo mismo que La Libertad ni en pedo. No. Pero son dos películas que cuando el cine argentino estaba en el medio del 2001 y todo el reclamo se levantaba con tanta fuerza y todo, son dos películas que bajan el volumen a cero. Sí. ¿No? En dos sentidos muy distintos, ¿no? Porque digo, La Libertad en ese sentido es mucho más repudiable que La Ciénaga. ¿En qué sentido? Qué sé yo, porque digo, la libertad parece casi la libertad, si vos la ves de cierto ángulo, parece casi la mirada zoológica de Misael, digo. Sí, nunca. Si vos te la pones a trosquear, digo, parece la mirada. Y La Ciénaga es como más una cosa, digo, sí, más Beatriz Guido de ay, mirá como. Digo, como La Casa del Ángel. Sí, sí. Bueno, La Línea Santa sería más en eso. Pero bueno, digo, yo son dos cineastas que los emparento un poco con el pulso que impusieron y que supieron imponer en ese momento que en el que el país era una ebullición, digo. Sí. Y ahí iría a un segundo plano de la película, que es cómo podríamos, digo, para mí pasa esto, digo. Sama no responde, me parece, a ningún momento de cine argentino ni nada. No. No creo que sea una cosa como para empezar a canonizar y ay, Santa Lucrecia que vino acá a iluminarnos con esto, sino que, digo, para mí Lucrecia siempre fue una piba rara y callada en el rincón de la escena, con el chaleco y los anteojitos así en diagonal, y siempre haciendo la suya, digamos. Sí, sí, sí. Es una mina que nunca quiso llamar la atención a los gritos, sí, nada, sino que quiso decir lo suyo de su manera elegante y, digamos, y tímida, de algún modo, pero contundente también. Y esto me parece, digo, Sama no va a ser una película que uno diga, wow, cómo eran los tiempos del macrismo en Argentina, o lo que carajo sea, pero a su vez me parece que sí tiene, y en esto creo que, por eso digo que Martel ya es un nuevo, quizá paradigma, no sé, en el cine nacional o algo, porque tiene esta visión que tiene Martel, que es una mina bastante consciente y que no es ninguna tarado, ningún ignorante, y una visión que tiene en 2017 que, digo, también viene de la mano de esa del tratamiento que le dio Martel a lo social en sus películas, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, se está apropiando de la obra de Di Benedetto y obviamente tiene que representar esta relación entre colonizados y colonizadores y qué sé yo. Esto, digo, jugó una gran, digo, fue un gran tema por lo que contaba también Martel de la escena de la violación y esa imposibilidad, sí, que veía ella representar ese tipo de escenas, pero a su vez me parece que si yo puedo encontrar una especie de diálogo entre Sama y lo que viene pasando en el cine argentino, creo que Sama, por el tratamiento etnográfico que tiene de los pueblos originarios, uh-huh, me parece que podría empezar a ser el inicio de a una respuesta sobre cómo tratar esa otredad, o cómo tratar a ese sujeto social que está fuera del rango del cineasta y cómo se lo está viendo. Digo, sería la contracara absoluta de Ronnie Serrano haciendo de, o Daniel Arauz haciendo de tipos grasos en cuanto a películas se nos cruzan. Pero bueno. Sí, para mí, o sea, igual, para mí tiene, o sea, tiene como una mirada política tremenda. Para mí, más que nada en la segunda mitad, en todo lo que es el ataque de los indios y... bueno, primero que es una de las secuencias más impresionantes, todo cuando los... Bueno, no sé, spoileamos. No, obvio, sí. no, bueno, No, qué sé yo, está la novela, digo, dale. cuando los personajes se los llevan, Los secuestran los los indios. secuestran, una secuencia cinematográficamente increíble, y después decir, bueno, va a estar todo mal, y después lo devuelven y les devuelven el caballo. Eso es como, me pareció como un acto Claro. de nobleza, Sí, digamos. sí, sí, sí, sí, sí. Y me parece como que hay una mirada ahí muy, muy marcada, dentro de la parte más de aventuras, entre comillas, de la Sí. película. No sé, pero igualmente, o sea, también hay que, para mí, por más que se haya hablado un montón, no hay que dejar de rescatar, obviamente, el laburo de sonido, pero lo visual en la película. Sí, totalmente. Todo ese laburo con... bueno, la secuencia está de la llama, que la llama termina acercándosele a Sama en un plano larguísimo. O sea, hay como una gran dirección de animales, y después hay otro plano. Sí. Y después hay otro plano cerca del final, donde están toda la banda del villano, no me sale ahora, Vicuña Porto, de fondo en la playa, y un caballo de justo, además. O sea, la imagen cortada, digamos, por la ¿cómo se dice? El hocico del caballo. ¿Cómo se llama? La trompa, no La sé. trompa del caballo. Ellos de fondo y el caballo en un momento mira a cámara. Hay como toda una cuestión casi coreográfica lograda con animales. O sea, es como... Pero que al mismo tiempo ni siquiera me parece pintoresquista, me parece como totalmente orgánico. En eso estoy con vos. O sea, todo está... O sea... Claro, ahí hay un punto porque yo, por Todo genera un ejemplo, sentido y todo genera sí, yo un... digo, no. La película para mí está visualmente tan bien que yo no me distraje en ningún momento con la belleza de ningún paisaje. Es que no es el paisaje, es el fondo. O sea, no es paisaje. O sea, que todo el tiempo, en todo lugar del cuadro está pasando algo increíble, que eso, bueno, obviamente se aprecia. Yo ya la vi dos veces. Planeo verla muchas veces más, pero ya la segunda vez empecé a mirar los fondos nada más. O sea, como hay como una cuestión súper meticulosa, pero al mismo tiempo o sea, que no le da, o sea, hasta le da como realismo a todo, le da verosimilitud. Eso Sí. me parece increíble. Eso Sí, me parece como... eso es muy interesante porque creo que tiene que ver con que con esto que digo yo, digo que de que todo el trabajo técnico no esté solamente al servicio de que algo resalte, sino incluso todo lo contrario, de hacer que eso pase sin que uno lo note demasiado. Sí, total. Y que Que eso si querés verlo, lo ves, pero podés sí. no verlo, podés estar concentrado en otra cosa. En el mismo plano podés estar concentrado en cinco cosas distintas. Cada espectador puede concentrarse en una cosa diferente. Eso me parece tan generoso del cine. Es algo que nos puede dar el cine y que Lucrecia Martel hace en esta película. Y nada, me parece increíble. Me parece. O sea, este me parece el cine más generoso posible, digamos. Un cine que podés mirar de la forma que vos querés y es una cosa diferente y en todos los casos está buena. No, Sí. digo, para mí eso es como... ¿Hay algún aspecto más que vos tengas en puerta? Porque yo creo que No, no. No podemos ya he prosperar. vaciado mi tanque al respecto de esto. No, es que es una de esas películas que, o sea, yo la verdad es que yo estoy diciendo todas estas cosas que me parecían increíbles de la película y todo. Y la verdad que no sé si lo estoy argumentando muy bien, porque es una película que o sea, que te llega de una manera que no, que es difícil de poner en palabras. Yo la flashé mal, es lo único que puedo decir, digamos. O sea, una boludez total, puedes decir. Pero, o sea, sí están estos elementos que integran la película y que juntos forman un todo increíble, digamos. Pero hay una cuestión de atmósfera en la película. Eso es lo que me parece increíble. Que todo el tiempo está como ahí. Y si entras, si te quedas afuera, la pasas como el culo, obviamente. Como pasa con un montón de películas. Pero si entras en eso, es lo más hermoso que te puede pasar ver esa película. Es como. Claro, a mí, digamos, Es sí. difícil intelectualizar, digamos, o No, de obvio, digo, explicar. pero. No, digo, pero si podemos, digo, intercambiar estas impresiones personales. Y yo, claro, yo la verdad. Yo no había leído demasiado, pero las cosas sueltas que había leído eran tan grandilocuentes a su modo y todo, que yo no sabía medio que, no sabía exactamente qué esperarme. Yo si tuviera que escribir sobre la película, no, no sé, o yo agarraría alguna escena, la desmenuzaría un poco y nada, pero es muy difícil, digamos, es muy difícil de agarrar una película así. No, a mí me interesa hacer, a mí, por eso digo, a mí es una película que me bajó las pulsaciones de mira, porque digo, yo cuando arrancó tenía mucha expectativa y todo, me las bajó muchísimo, esas pulsaciones por lo menos. Después me dejó desconcertado totalmente, pero Es digo. que, o sea, ¿sabes qué? Eso no me. O sea, la película me parece, de hecho, tal vez la más clásica de ellos. Me parece una película que es totalmente clásica, digamos, en cuanto a narración. O sea, tiene dos partes muy marcadas, pero, o sea, las acciones y todo es como muy. Para mí es súper clásica, y más que nada la segunda mitad, que casi se podría decir que es medio un western, ponele. No, Pero. bueno, eso quizás yo terminaría por ese punto, porque digo, lo que me pasó fue que conforme fueron pasando los minutos y todo, me fui acomodando un poco en el molde de una película marteliana. La verdad que fui disfrutando, digo, ahí ya hay algo que es discutible y que lo puedo entender de otra persona que quizás haya dicho, loco, pero movete, qué sé yo, pero después se mueve. Sí, Pero después re. se mueve y. Ahí es donde yo digo que hay una contundencia siempre en su visión, me parece, porque después, digo, la película uno ya está muy tiernito para esa parte, y yo que no había leído la novela, no sabía qué iba a pasar, y después me digo yo la película, básicamente, me cago a trompadas. Claro. Y bueno, y es muy interesante, digo, ese salto a esa escena por parte de Martel, digo, porque Martel ahí empezó a demostrar, digo, los pergaminos de Martel, nosotros ya los tenemos recontra estudiados, pues son tres películas, digo, ya sabemos qué sabe hacer y qué sé yo. Acá fue como que, ojo que yo puedo hacer esto también. Y lo hizo muy bien. Y eso es lo más interesante. De ahí, obviamente, digo, todo seguirá la narrativa de Martel, porque nada, bueno, es Campuzano, no es que. Este Mar Plata vemos una, Bafisi vemos otra y así. No, puede pasar mucho tiempo y no se me ocurre qué puede ser lo próximo que haga Lucrecia Martel. O sea, es una directora que es eso. O sea, después de esto decís, ¿qué? ¿Y ahora qué hace? No, no, No, pues y digo está que para. buenísimo eso, No, que ¿no? para mí hay una. Digo, Como que es una. Sí. para mí por eso es como, digo, el álbum doble. Yo creo que, digo, el artista siempre tiene una relación con sus obras que es sexual y que es una relación de voy a terminar de sacarme la calentura con esta idea. Y la voy a explorar de vuelta, la voy a explorar de vuelta, la voy a explorar de vuelta. Y yo creo que en la película se termina dando eso. O sea, quizá me esté equivocando y Martel haga una nueva película en este sentido. Digo, yo creo que hay marcas que son autorales, no sé, repetidas, lo que sea, como cada uno lo tome, el callejerismo. Pero para mí, yo lo siento como que, digo, Martel se terminó de hundir en la tentación de explorar siempre estas ideas que viene tratando. Y después realmente creo, digo, estuvo totalmente a la altura de la segunda parte de la película. Total. Y eso, digo, ahí es donde uno tampoco puede decir, oh, qué esperanzador esto para el cine argentino. Ojalá aprenda nuestro Es cine. que Es no como que, habla de digo, cine argentino la película, es una ¿no? narrativa Es aparte. Es ovni, una es como, es narrativa otra aparte. cosa, Es una sí. narrativa. Aparte, no, pero digo, a ver, es cine argentino el cine de Martel. Sí. Pero es un nuevo plano, me parece. Sí, total. Es un nuevo plano. Y bueno, y me parece la verdad bastante bastante meritorio porque va a ser una persona que eso, que en sus que ya que en el futuro la analizaremos con sus conexiones, con su contexto, con todo, sobre todo en esa trilogía salteña, pero que bueno, siempre es muy interesante porque tiene esto, porque es una persona que para mí tiene este sentido artístico cibernético que es esa cosa millennial que es como de tengo influencias de todos lados y puedo disparar en cualquier dirección. A partir de esto que estoy haciendo. Resolución 942 del Inca. Hay un muy buen resumen que hizo la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, la ADAC. E inesperada. Sí. Podríamos decir, digamos. Sí, no, la verdad que sí. Porque la verdad que, digo, qué sé yo. Evidentemente han tenido una postura mucho más taciturna y cautiva por dos cosas. Digo, primero, porque digo, hay dos maneras de verlo. Una, la inocente, es decir, ay, capaz estaban esperando a que se confirmaran nuestras peores sospechas. La otra es que estaban negociando por abajo de la mesa algunas otras cosas, que después las hemos visto planteadas en cosas que ya hemos discutido en otro episodio de Sí, esto. total. Nosotros ya habíamos cubierto lo que había sido toda todo la farsa del informe de animales sueltos, sobre el cine argentino, sobre las denuncias de corrupción en el INGA, etcétera. Y yo voy a hacer un breve comentario y después te tiro la pelota a vos para que termines con el tema y con el episodio. Hubo una idea que, digamos, charlamos mucho con Nicolás Privedera, digamos, cuando fuimos a La Plata y todo este asunto de la charla, y conversamos mucho sobre toda esta cuestión. Y Privedera dice algo que es muy cierto. Yo creo que, bueno, ahora de las minucias técnicas y financieras te vas a encargar vos. Digo, si vos tenés que decir algo, digo, sobre las posturas de las personas que están hablando todas estas cosas. Y después es obvio que, digo, el informe de la cornisa no fue mucho mejor que el de animales sueltos, y volvió a mezclarlos tantos, y volvió, me parece, a poner sobre la mesa estas nociones muy rednecks. Para mí es muy redneck todo este asunto de decir, ¿por qué estoy poniendo plata para la película que no tiene espectador? Es muy grasa, es grasa directamente. Aparte, bueno, nada. Digo, por alguien que... Hablando desde hace un montón estaban en la misma mesa dos personas de las que estuvimos hablando hace unos meses, que habían mandado a hacer un video de 4 minutos por 960 mil pesos, o sea, Hernán Lomardi y Luis Majul. Y estas mismas personas cínicas totalmente diciendo, Majul diciéndole a Lomardi, bueno, si yo si ustedes hicieran eso también me quejaría, no sé qué. Sí, es y como lo hiciste vos, hijo de puta. En el Larousse ilustrado dice posverdad y sale ese momento. Sí. Pero creo que, digo, más allá de, digo, por un lado está esta pata del periodismo falopa, por otro lado está esta pata de estas nociones idiota sobre el cine argentino y sobre su utilidad, como si la cultura debiera tener alguna y no fuera una inversión realmente. Pero después yo creo que todo esto cruzó un límite que no se había tanteado antes y que tiene que ver con esto de decir hay 140 películas K. Aparte sin saber qué era cada película. No, por supuesto, eso. Pero digo, como si cambiamos. Acá estoy choreando conceptos de Privedera. Yo digo, esto, no sé si él va a escribir algo. Igual hablando de Privedera, no sé si recordás el momento de... Porque digo, Privedera se hace cargo, como mencionado, de... Digo, Majul dice, ojo, acá hay una película que se llama M, puede ser sobre Macri. Nefasto. Un horror, porque además es tipo... Nefasto porque no... Tratar de averiguar que es la película sobre un hijo de una mujer desaparecida. Y entonces, digo, el límite es decir... Como esta cosa de, che, hay películas K, tenemos que salir a terminar con esto. Que digo, si cambiamos K por comunista, nos queda el macartismo y nos queda la lista negra y todo este tipo de cosas. Y nada, yo me parece que ya no hay. Cuando se atraviesa eso, ya me parece que no hay nivel de discusión posible. Ya cuando se concibe seriamente el hecho de decir, no, loco, pero esto fueron películas K, cuando además digo. A mí me parece que entrar a decir como, che, boludo, le está diciendo K a la película AM, digo, a Privedera, que no le puedo decir K. Le está diciendo K al documental de los cascos blancos en Haití, o Itatí, como decían. Itatí, digo. Es cualquier una pelotudez galopante. Pues te hicieron mal un nombre, parecía medio el informe de Eduardo Feynman, porque en un momento... Con las fotos y todo. En un momento dijeron, de acuerdo, porque... Era la película Perón, Puerta de Hierro, El exilio de Perón, que está codirigida por Víctor Laplace y Dieguillo Fernández, se llama. Que es, casualmente, Dieguillo Fernández es la persona a la cual se confundieron con Santiago Maldonado ayer, creo, en Clarín. ¡Qué locura! Que era una foto de un rodaje. Oh. Y era este pibe, y decían, como que vieron a Santiago Maldonado, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno. Y también dijeron mal el nombre, dijeron algo como Pablo, no sé qué, Galleguillo, me parece que dijo. Como que no, otra vez confundiendo nombres, diciendo cualquier cosa porque no saben de qué carajo están hablando. Claro, la cuestión es la siguiente, ¿no? Digo, Majul es un mercenario y sí. Majul está diciendo como, bueno, yo tengo que reportar esto y qué sé yo, digo, sin chequearlo y todo. La presencia estatal en esa mesa es muy preocupante. Es muy preocupante como que alguien, un representante del gobierno, esté diciendo como, no, loco, la verdad, acá teníamos que terminar con esto porque están haciendo muchas películas K, boludo. ¿Qué es la amenaza roja, boludo? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y ya en ese momento creo que se ha cruzado un límite de Aparte, toda lo. película que hace la mención del peronismo, de todo, Sí, o sea, lo que era es eso, digamos, era eso. totalmente. Y Claro. después, obviamente, el hecho de que nunca. De que yo puedo apostar. Nada, no, no voy a apostar nada. Pero de que es obvio que nunca va a salir esa lista completa. De que la lista de las 140 películas K nunca va a salir completa porque va a ser una vergüenza como fue todo el informe y todo este tipo de cosas. Sí, Pero la bueno, noción que le tienen. ¿tenés alguna nota al margen y ya vamos cerrando con esto? ¿No? ¿Queremos Sobre hablar las de los anunciantes? identidades de los que. De la gente que llora Bueno, uno lo por. sabemos todo. No sé. Sí, claro, bueno, no importa, sí, ya está. Y sí, y después hay, bueno, un personaje bastante. Vamos a no mencionar el nombre por las dudas, porque yo recuerdo un informe que se hizo sobre esta persona de sexo femenino hace unos años en un blog, y ella empezó a amenazar con nada, cartas, documento y eso. No creo que lo haya logrado, No, pero no, no sé. pero por eso, digo, vamos a estar tirando vamos a estar tirando nuestra condición legal al azar con esto, entonces no quiero hacerlo. Pero bueno, la cuestión es, entonces digo, ¡ah! Nosotros hablamos de la posverdad cuando Majul y Lombardi denunciaban el hecho de poner guita en exceso por una película, cuando fue exactamente lo que hicieron. Pero después incluso la persona que origina esta última denuncia por corrupción. Que fue la misma que originó la denuncia por la cual se hizo aquel informe de la Nata de hace unos años Claro. sobre cine argentino. Digo, estuvo implicada en un Estuvo implicada en un caso de corrupción por una película que habla sobre la corrupción. sí, policial. La película está dirigida por el Nada no, más. no, el director de la DAC, Claro. pero es una película que el director de la DAC no quiso firmar con su nombre y la firmó con un seudónimo, que es Carlo Campanile. Esta persona de la cual estamos hablando es una coprotagonista de la película, productora y guionista. Y básicamente la película recibió muchísimo más dinero que el que debía. Y fue uno de los escándalos de la época Marvis. Sí. Sí, igual, tipo, ya con esto es medio concluyente que estamos hablando de esa persona. Acabamos de nombrar Sí. los rubros técnicos. Sí. Y Ok. bueno, ya está. Busquen cinenacional.com o No, no digas imdb.com. eso. No, esto se volvió una Es comedia. como en Twitter poner los asteriscos Claro. y ya. Bueno, la cuestión es entonces la siguiente, la resolución 942 está siendo discutida y repudiada por muchas agrupaciones de cineastas y de rubros técnicos. El otro día se realizó una asamblea con los testimonios de Luis Puenzo Y Adolfo. y el enorme Adolfo Aristarena, a quien tuvimos la posibilidad de entrevistar hace ya varios meses. Entonces, en definitiva, vamos a ir cerrando con todo esto. Visiten el sitio de la DAC, que tiene un informe muy completo sobre el alcance y las dificultades que implicaría. El tema de esta resolución, el tema de cómo se va a frenar la producción nacional, cómo se va a concentrar, que esto es lo más terrible de todo. Este fin de semana yo estuve cubriendo la Bienal, esta semana yo estuve cubriendo la Bienal de Arte Joven en el Centro Cultural Recoleta, y la verdad estuvo muy bueno el hecho de que tanto director joven y de producciones chicas estuviera al tanto y comentara todo este tipo de cosas, porque los más damnificados con esto van a ser los directores jóvenes y las películas chicas y medianas, digamos. Total. Y todo aquello que no solamente diversifica la escena del cine nacional, sino que son las películas que después terminan girando por los festivales de afuera, porque a ningún festival va el Fútbol No, no, no. o Relato Salvaje, digo, a los festivales Obviamente son van. las películas que representan al país Claro, en digo, van las festivales o en. Sí, Acacias, sí, sí. van la de Lerman, todo ese tipo de cosas. Entonces esto, y como siempre está el grupo o fanpage de Facebook, Asamblea Permanente en Defensa del Cine Argentino, en el cual muchísima gente va compartiendo información instantánea y va compartiendo notas periodísticas y la cobertura sobre todo esto. La cuestión es la siguiente. Pareciera que la historia del cine argentino es muy cíclica en estos casos. Digo, hoy digo, uno pensaba que no iba a terminar como los críticos de los 60 que salían a repudiar la censura de una película o salían a repudiar que los directores jóvenes no recibían ningún tipo de apoyo del cine. Y nada, y a mí, si yo fuera, digamos, si yo aspirara a hacer al cine TVNET o Raimundo Calcaño o Rolando Fustiñana, me gustaría hacerlo por la calidad de la prosa y no por tener que seguir peleando por este tipo de cosas que a esta altura de la historia deberían estar fuera de discusión. Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Muchas gracias, hasta la próxima. Ah, y bueno, dedicado, sí. Queremos dedicar este programa a nuestro amigo, gran amigo, Aires y Benson, caído de Twitter Por luchar. Sí. Buenas noches, hasta la próxima. Hasta luego.